Suena la corneta, revienta la luneta, dando media vuelta, te muestro las tetes. Sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Ae, ae, ae, ae, ae, ae, ae, ae, las culis sueltas otra vez. Tienes eso, es lo que quiero, lo que deseo, cuando te tengo. ¿Quieres chuculum? Toma, toma, chuculum. ¿Quieres chuculum? Toma, toma, chuculum. ¿Quieres chuculum? Toma, toma, chuculum. Tú y yo podemos estar juntos viendo cómo sale el sol. Si la noche nos deja, voy a regalarte mil estrellas. No sé por qué me dices no, no, no.